Emergencia social. Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Dina del Frente Popular Darío Santillán, que nos va a comentar cómo fue esta jornada tan amplia y tan numerosa a todo lo largo y ancho del país. Hola Dina, Marian y Ismael de Radio Voces te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Dina, coméntanos cómo fue la jornada de ayer, donde hubo, por suerte, una gran convocatoria en todo el país. Sí, mira, la verdad que nosotros muy satisfechos porque fue una jornada de lucha bastante, bastante multitudinaria, amplia. Fue una jornada de lucha nacional desde acá de Buenos Aires. Arrancamos desde las 7 de la mañana. Cortando Corrientes y Callao, haciendo visible nuestro reclamo, y a las 11 de la mañana fuimos al Puente Pueyrredón, más allá que hubo mucho policial. Igual llegamos a subir al puente, y bueno, tuvimos un llamado y estamos a la espera de la reunión y que sea resuelto el reclamo de nosotros, que es que se aplique ya la ley de emergencia. Es una ley que la presentamos las organizaciones, fue presentada el año pasado, fue sancionada en diciembre del 2016 y la verdad que estuvo cajoneada 3 meses. Si bien es cierto que ahora la ministra Stanley la reglamentó, no, como organización queremos que se aplique ya la ley de emergencia debido a las necesidades concretas que vivimos el día a día en las barriadas populares. Sí, ayer nos comentaban también que más allá de todo el ajuste que se está teniendo en cuenta en cuanto a los programas y a los sueldos y a los salarios, es también la falta de presupuesto para los merenderos y para los comedores, sobre todo, que obviamente también parcha en gran parte el hambre, porque podemos hablarlo así en estos términos ya, que está sufriendo el país. Sí, mira, justamente nosotros ayer nos invitaron a un canal y todos los medios que estuvieron ahí cubriendo la jornada de lucha, les contábamos justamente, como vos decías, tenemos un país que está a la vista, hay mucha hambre, mucha necesidad, las organizaciones sociales sostenemos merenderos, comedores, gestionamos, porque no es que el gobierno a nosotros nos llama para darnos algo, nosotros salimos a la calle a luchar, salimos a gestionar para que podamos sostener a familias y a muchos niños. Hoy en día, hace 2 meses, no estamos recibiendo leche, yerba, que son alimentos esenciales para nuestros niños, niños y niñas. La verdad que para nosotros es indignante, es una vergüenza que un alimento tan esencial como la leche no nos estén proveyendo de eso. Porque hoy en día, no solamente porque nosotros que lo vemos de cerca somos las personas realmente que lo vivimos, pero la semana pasada salió la Universidad Católica a dar cifras exactas y entonces son cifras que realmente nosotros lo vemos, como te vuelvo a repetir, como organización siempre estamos en los barrios más precarios y se ve la necesidad concreta. Entonces tenemos recorte de alimentos, recorte de nuestros sueldos, recorte de los planes de trabajo, como son construir empleo. La verdad que es insostenible la situación que estamos pasando. Por eso es que nosotros estamos decididos a seguir luchando para que, más allá de haber reglamentado una ley, que sea aplicada, pero ya, porque en realidad es una necesidad que tenemos todos los pobres hoy en día. Dina, ¿qué tal? Ismael Fuentes Navarro te saluda. ¿A cuántas personas agrupa la economía popular en nuestro país? ¿Tenés idea? Mira, nosotros, por lo menos acá en lo que es la organización El Frente Popular Darío Santillán, somos como 500 familias que estamos más allá de la gente, que estamos dentro de lo que es la organización. Después tenemos a diario familias enteras. Yo milito en el local de Constitución y la verdad que es impresionante cómo familias enteras de desocupados, de padres desocupados, se acercan con sus hijos a los comedores con esto, con esta iniciativa, de una necesidad, desde un plato de comida hasta unos pesos para poder llevar a su casa gente que está en situación de calle, gente que está viviendo en paradores, con chicos en hogares. La verdad que es bastante crítica la situación hoy en día. Vos venís acá a Buenos Aires, en este barrio de Constitución, ves a un montón de chicos y de chicas de menores de 14 años tirados en la calle, durmiendo. La verdad que es lamentable la situación que estamos viviendo hoy en día. Dina, una última pregunta. Hubo un llamado ayer, cuando estaban generando todos los cortes, el corte más significativo del puente de Pueyrredón. ¿Para cuándo estiman que puede ser la reunión y qué, digamos, haciendo, qué visión tienen de una respuesta, de una solución para todo esto que han planteado? Mira, nosotros, más allá de que haya habido un llamado, hoy a la tarde ya arrancamos con las asambleas, con las reuniones dentro de la organización y también en conjunto con las otras organizaciones que salimos, para ir planteando de si esta semana no tenemos una respuesta concreta a los reclamos, vamos a tener que volver a salir a luchar a la calle. O sea, no nos vamos a quedar tranquilos esperando que se acuerden de nosotros los pobres. Y estamos en constante reuniones y asambleas. Hoy arrancamos a la tarde con la primera asamblea en todos los barrios, en todos los comedores, para ver cómo sigue el plan de lucha. Bien, estaremos siguiendo de cerquita toda esta jornada. Les mandamos un abrazo y nada, no abandonemos las calles. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Que tengan buen día.